muchacho gordo, sucesor de un tal Balvin, que dejaron en pelota cuando se hizo el paladín. Todo el mundo se acordaba que la plata era prestada, pero vino El Salvador, la nueva fachada, y pidió más plata al norte, que le dieron sin problema. Pan y circo a los 90, plata fácil, viaje en puerta. Pasó el tiempo y la fachada se caía en la cabeza de los indios con su choza muy mal hecha. ¿Cuándo vamos a aprender que la casa solo es nuestra? Y se sabe si quien pueda, es una frase muy siniestra. Tercer burro. Para la primera fila tenés que esperar un turno. Tercer burro. Vas a querer tramitar el pasaporte hasta Saturno. Tercer burro. Por de abaca, es. Tercer burro. Mis señores, no sé. Tercer burro. Por muy rincelado. Tercer burro. Por muy loco malo. Por muy rincelado. Mis señores, no sé. Por muy de abaca, es. Les pregunto a ustedes, ¿cuál es el tema de la semana? ¿De qué vas a hablar este domingo? Me preguntó mi abuela siempre antes del programa, me dice. Ella misma me respondió, no pasó nada esta semana. Le digo, ¿cómo que no pasó nada? Están las listas de candidato a presidente, son 14 listas, la la la la. Ese fue el tema de la semana. Ah, tenés razón, me dice mi abuela. Los dos seguimos la conversación completamente convencidos de que ese era el tema de la semana. Este pequeño diálogo no tendría nada de particular si y solo si pasamos por alto y dejamos sin relevancia a varios supuestos que para nosotros son incuestionables, pero que en realidad poco tienen de normales. Para todos nosotros hablar del tema del día o el tema de la semana es algo completamente rutinario, pero ¿de dónde nace esta apreciación de importancia? Esto de poner un tema por sobre el otro, categorizarlo, seleccionarlo, y alzarlo como lo único importante. Más de una vez desde este espacio hemos hablado de la selección de la información. Este método cotidiano, base de trabajo y mecanismo por la excelencia, mecanismo para manipulación de la información. Esto para nosotros es como algo natural. Así un noticiero cierra la emisión con la frase, ya están informados. ¿Qué, eso fue todo? Desde algún punto, lógicamente hablando, sería imposible adquirir todos los datos que vuelan por el mundo. Es necesaria esta selección para poder administrar los conocimientos. Pero todos los datos que desconocemos, por el solo hecho de no importarnos, ¿dejan de existir? La pregunta podría ser bastante tonta, ¿no? Bueno, a esta altura se deben cuestionar, ¿a qué vamos con todo esto? ¿Qué tiene que ver mi abuela, el tema del día, el tema de la semana, la selección de información, la manipulación, los medios de difusión, etcétera, etcétera? Que para mi abuela no exista otro tema de la semana, que el tema del cual hablan todos los medios, la radio, la tele, sea el mismo, nos explica cómo esa categorización, según los medios de difusión, de los acontecimientos de todos los días, van formando lo que todos en este medio denominan agenda. Se escucha mucho del otro lado, la agenda. ¿La agenda de qué? ¿De un país? ¿De una vida? ¿La agenda de una sociedad? Solo importa lo que pasa en los medios, lo demás no existe. Si te mataron a tu marido, pero no salió en crónica, no importa. Esto que para nosotros es normal, en realidad es una triste aceptación. Solo nos importa lo que nos muestran, de eso hablamos, de eso vivimos. Será tal vez este otro ejemplo de uno de los males más grandes del hombre. Este hombre que a todo se acostumbra. Se acostumbra, sí. Sin preguntas y sin dudas. Tengo mala reputación, haga lo que haga siempre igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos. Es natural. Fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual. La música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que de no seguir al abanderado. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me señalan con el dedo, salvo los mancos. quiero y no puedo. Corre un ladrón y a la saga va un ricachón. Zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata. Siempre tengo yo que meter la pata. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí han de correr, salvo los cojos, es de creer. Yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que de no seguir al abanderado. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Curtiduría José Kondratsky, cueros vacunos y descarnes gamuzados para fabricantes de zapatos y marroquinería. 4209-9554. O por mail kurt.jk@speedy.com.ar. ¿Sabías que es imposible lamerte el codo? No lo intentes, es imposible lamerse el codo. Tercer Munro. Un Munro diferente. Fin, hace un tiempo, la verdad, que no éramos tantos, que no estábamos todos. Edición número 15 de Tercer Munro, sí, sí, somos una la niña bonita que está aquí con nosotros. Ay, ¿cómo suspiro? Me siento tan halagada. La verdad, era para mí. Era para vos, es verdad, la niña bonita que come niñas de 15. ¡Epa! No, no, eso es mentira. Shirley, estuviste hablando, este es tu aire. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, sí, ya vengo acomodadísima en esta silla. Hace un ratito que estoy. Muchísimas gracias que Shirley pudo estar también compartiendo el espacio de Estudio Latino. ¿Qué tal, Gabriel, que volviste por fin hasta tarde? ¿Cómo te va? Buenas tardes, muy bien. Buenas tardes para todos. Bien, bien. Y buenas tardes, pero el clima no ayuda mucho. Serían unas tristes tardes. Y se está lloviendo todo lo que no ha llovido por tanto tiempo. O sea que todas las sonrisas que tuvimos acumuladas ahora pasaron a ser gotas pero de lluvia después, y de lágrimas. Pero después, ¿qué viene después? Luego viene más sol. Amor. Y viene la primavera en dos semanitas, después, una semanita. Después no sí nada. Viene el calor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a usted? ¿Muy bien? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, mis queridos valientes? Muy bien. ¿Cómo andan? ¿Bien? Sí. ¿Y usted bárbaro. Qué dice? Muy bien, por suerte. ¿Por dónde ha estado, por ejemplo? Y estuve por muchas zonas. No atraqué ninguna. Muy bien, para comenzar este programa vino Gaby, pero no tendremos la columna del rock. Vamos a dejar de No, se postergó. Se sigue postergando. Shirley va a estar ocupada de analizar a los diarios, a un diario en especial. A varios. Como bastante parecido a siempre. Sí, últimamente vamos centralizando un poquito más las críticas. No vamos a adelantar nada todavía, pero ya se imaginarán. Voy a reproducir un chiste que dijo CQC. Dijo, se juntan Néstor Kirchner y Página 12 y sale... No, lo conté mal. Se juntan Néstor Kirchner y un procesador y sale Página 12. que tiene mucha menos gracia si ya habías hecho el chiste. No, bueno, es verdad. Señores, para toda esta edición, programa completito, completito. No, ah, sí, ah, no. Dale, arrancamos. Dale. Más jóvenes que Mónica y César. Más simpáticos que Santo. Más heterosexuales que Gustavo Silvestre. Más creíbles que Marcelo Bonelli. Más flacos que La Nata. Más castristas que Grondona. Más sexys que Catalina Glugli. Más valientes que Majul. Tercer Munro. Un equipo de periodistas que se preparó toda la vida. Fideos con manteca. Ahora sí, comenzamos el programa de un día, como dijimos, bastante mojado. Se viene la lluvia. Llueve en todos lados. Terrible. Muy bien, ¿qué pasó, Julie? ¿Por qué le querés pegar a Página 2? A ver. Ya me dilataste así nomás. Sí, te tiré una. No, bueno, viene con un tema de total actualidad, como es el aniversario, el primer aniversario de la desaparición de Jorge Julio López, que ojalá no tuviéramos que decir primero, pero la verdad es que en este momento no hay muchas más opciones ni muchas esperanzas de que se lo encuentre y de que se lo encuentre con vida, principalmente. Pero en relación a esto, domingo, día muy fuerte de publicación de los diarios, mientras Clarín, Infobae, Perfil publicaban la declaración del secretario de Recursos Humanos, de Derechos Humanos, perdón, de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué? ¿Qué se vendía? No, asumiendo que ya no esperaban encontrarlo con vida, diciendo que a esta altura, después de un año, si estuviese vivo Jorge Julio López, alguien lo tendría que haber visto, y teniendo en cuenta las circunstancias y los datos, y que ya se aumentó la recompensa, sí, de 500.000 pesos a 1.000.000. También hay que aclarar que esta recompensa y este reconocimiento de que había sido un secuestro se dio recién 3 meses después de la desaparición, del día en que Julio López empezó a faltar de su casa. Entonces, hay muchas... Deben haber sido los 3 meses más importantes. Sí, en general esas cosas, lo que tiene que ver con las pruebas, lo que tiene que ver con los testigos que estuvieron en ese momento y que después... A ver, uno ya no registra muchas cosas mucho tiempo después. ¿Y por qué pasó esto? No hay una explicación oficial, no hay un discurso, ni nadie que lo reconozca, ni que pida disculpas, ni que se excuse por nada. Es verdad que también creo que como parte del consuelo de la familia, la primera semana fue, la mayor hipótesis era que estaría perdido, que había tenido, por la fuerte emoción que tenía, declarar en el juicio contra Echecolatz, había, no sé, sido víctima de un shock y que había, se había ido por su cuenta de la casa. La hipótesis que se maneja ahora es que... ¿Que la maneja quién? A esto vamos a ir ahora, pero lo que se dice, lo principal, las mayores pruebas que se juntaron, que se habla más o menos de 20 expedientes, de 200 fojas cada uno, así como se habla jurídicamente. ¿Es mucho y qué? Es mucho. La mayor hipótesis que tienen, la más segura, es que fue secuestrado por un grupo de ex policías y ex represores relacionados con Echecolatz y con Bombernik, que está siendo juzgado ahora también. ¿En un momento no se quería meter también a Patty? Lo de Patty tuvo que ver no con él, sino con otra persona, no me sale ahora el nombre, un señor que desapareció alrededor de un mes después de Julio López, pero al día siguiente lo encontraron. A mí todavía me quedan muchísimas dudas de si eso no fue Jerez. Necesito, no fue un manejito. Mirá cómo desaparece, pero qué efectivos que somos, que al día siguiente apareció. Y bueno, nos sigue quedando la mancha negra de Jorge Julio López, pero a partir de ahora cambiamos la política. Ahí los opositores habían hablado de auto. Bueno, totalmente. Eso es lo que tenía que ver con Patty. Pero bueno, volviendo a la crítica más firme de los medios, lo que podemos decir es que hoy, mientras todos los diarios grandes de mayor tirada a nivel nacional titulaban con esta declaración del secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires diciendo que ya no esperaban que estuviera vivo, Página 12 titula: todavía hay posibilidades. Y plantea dos hipótesis completamente nuevas, inéditas hasta el momento, que salen a la luz recién un año después y que se las plantea como muy fuertes con testigos. Estamos hablando de una de las hipótesis que plantea a partir de un periodista alemán que se ve que hizo una investigación por su cuenta. Habla de que estuviera relacionado con ex secretarios de Checolatz, una mujer que en teoría vive muy cerca del lugar donde lo vieron por última vez a Jorge Julio López. Y esa hipótesis, lo más firme que sostiene, es que lo mataron el mismo día en que lo secuestraron. No se sabe si después, si lo quemaron, si lo tiraron al río, qué hicieron con el cuerpo. Es algo que no se plantea, pero se estaría hablando. Esa no es muy positiva. No es muy positiva, pero plantea otra alternativa como estamos teniendo soluciones. Igualmente. Ah, pero ya frente a la posición de que no está desaparecido. No, que está, o sea, aunque está desaparecido es un hecho. Creo que no dicen, creemos que todavía puede estar con vida porque es demasiado. Ya es demasiado irreal. Lo el último tema que es, se pierden son las esperanzas. Sí, y las personas. Pero también un medio no puede jugarse con la ingenuidad de un país que ya no cree, porque realmente nadie espera. Bueno, todos esperamos, pero nadie cree realmente que Jorge Julio López pueda aparecer con vida. El tema es, esto de por qué son importantes las dos hipótesis y por qué lleva a criticar, tiene que ver con que es un desaparecido en democracia, no desapareció del aire, y que no haya aparecido también, y que no hayan aparecido más pistas ni su cuerpo, también habla de una negligencia total por parte de quienes se tendrían que haber ocupado. Entonces, ¿qué? Página 12, el diario más oficialista en este momento. A casi un poquito más de un mes de las elecciones presidenciales, saca una nota de domingo, larga, a diferencia de todos los demás medios, diciendo que hay dos hipótesis nuevas y que surgen de una profundísima investigación. ¿Y la otra? ¿Cómo era? Sigo con esta primera, que plantea que lo mataron el mismo día. La segunda, lo que dice es que hubo una persona que lo siguió durante 11 días antes de su desaparición, que esto lo empezaron a ver mirando fotos de los últimos días de Jorge Julio López, del juicio y todo eso. Se veía siempre a la misma persona que en todas las reuniones a las que él asistió estaba, ¿sí? Sí. Que sería Oscar Raúl Chicano. El nombre surge de una fuente que obviamente no se dio a conocer, pero en la que los investigadores confían mucho. Y resulta que a partir de esto se allanó la casa de este señor y de tres miembros más de su banda, y se encontraron panfletos carapintadas, de panfletos de otros partidos marginales, armas, símbolos nazis y volantes sobre la recompensa por la aparición de Jorge Julio López. ¿Y eso lo llaman un comando qué? Un comando secuestro, no sé si tiene un nombre así. Se habla de la pista Chicano, eso sí. No sé, había también boletines de Seineldin, muchas cosas. Pero principalmente, bueno, y un tema que no es para nada menor, genera mucha duda esta hipótesis, más que nada, porque lleva todo al extremo. Habla de que este Chicano, con un grupo más de gente, habrían hablado en una reunión de hacer un nuevo golpe de Estado en estos días, y que a partir de ahí cambiarían el gobierno de la Argentina, que a la gente de los planes trabajar la pondrían a trabajar en el campo. Muchas cosas que en este momento de los hechos no tienen gollete, como diría mi abuelo. No tienen parangón, motivo? No tienen nada. Pero falta el motivo. ¿El motivo porque lo habrían secuestrado? No, también son cercanos a Checolatz, forman parte de un grupo que reivindica totalmente la dictadura. De hecho, entre las cosas que se encontraron también hay, a ver si encuentro el nombre, sí, un informe titulado Serían delitos de lesa humanidad los crímenes cometidos por la subversión en los 70. O sea, es una orientación muy clara de la posición que tenían durante la última dictadura argentina. Pero bueno, para ir cerrando, ya somos cada vez menos implícitos cuando hablamos de Página 12, porque ya las cosas salen más a la luz. Porque ellos también lo son. Y porque ya nadie desmiente, ni nadie duda de que todas estas diferencias, todas estas alternativas a las críticas del gobierno, porque siempre que hay un escándalo, está la mirada, no totalmente positiva, porque sería demasiado cara dura y la credibilidad es lo que más pesa y lo que más vende en los medios argentinos y en todo el mundo, pero sí siempre mirando el lado bueno, así como el yin y el yang, bueno, la cosita menos mala que se puede ver del gobierno argentino de Néstor Kirchner. ¿Y vos crees que en este caso? Yo creo que lo que realmente quieren dejar. Yo creo que en este caso están tratando de tapar un poco y reavivar una llama que ya está como totalmente apagada, que tiene que ver con la esperanza en la justicia sobre Jorge Julio López y no tanto en su aparición con vida. ¿Cuál fue el día exactamente? En el que desapareció, 18 de septiembre. El martes se va a cumplir un año. A un año de la desaparición. Si no tenés sexo hace mucho, probá a hacer un programa de radio. Tercer Munro. Un partido suspendido. Recomendación, alabanza o elogio de un sujeto para presentarle a otro. Autoridad, representación o calidad por la que se hace más apreciable y digna de respeto una cosa. Por lo tanto, Tercer Munro recomienda. Continuamos, esto es Tercer Munro. Usted puede comunicarse con nosotros al 47620990, 47620990 o al 47219581. Para lo que usted desee, por ejemplo, para darnos recomendaciones como las que hoy nosotros tenemos. ¿Qué quiere arrancar? ¿Puedo arrancar? Tome la posta por aquí. ¿Cómo andan, amigos? Bueno, muy buenas tardes a todos los tercermunristas del mundo. Yo lo que voy a recomendar hoy tiene que ver con la municipalidad de Vicente López y una actividad que me parece está copada, que está buena, que es El cine va a tu barrio, se llama. Mirá. Obviamente está auspiciado por la Secretaría de Cultura. El cine va a los barrios, es la manera de hacer llegar ciertas películas en diferentes lugares del partido. ¿Y dónde? Como, ¿se planta en una plaza o algo así? Claro, la idea, digamos, es que los vecinos tengan acceso al cine sin necesidad exclusiva de tener que ir a pagar una entrada a los complejos que ya todos conocemos. Obviamente no van a dar, señora, no van a dar las películas que están ahora en boga. Hollywood, último momento, los estrenos del club. Claro, exactamente. Pero va a haber películas interesantes. Yo te cuento que la proyección están programadas. Pueden entrar a la página www.mbl.gov.ar. Las funciones se van a llevar a cabo los días sábados y domingos también. Y a partir de las 17 horas. Ah, bien. Pero bueno, el sábado se puede. Está como hoy. Claro. No me digas que hay proyección de cine. Claro, hoy, viste, no sé, está. Bueno, hay películas que se van a proyectar. Hasta ahora son La Mala Racha, Norbit, La Vida de los Otros. Binorbit. Bueno, no, precisamente esa no. Y bueno, van a estar en Villa Martelli, en Olivos, Florida Este y Oeste, La Lucila, Vicente López, Carapachay o Carapé, como me gusta decir a mí. Munro y Villa Adelina. ¿Por qué esa licencia? No sé, porque me está bueno. Igual no son las películas más nuevas, pero tampoco. No, tampoco hay. Es como una selección, me parece que está bueno. Así por para empezar, digamos, porque está arrancando ahora la programación. Desde el sábado 1 de septiembre hasta el domingo 30 de septiembre. Durante todo septiembre, sábados y domingos, lo pueden ver. Pueden comunicarse telefónicamente si no tienen internet. ¿Para qué? Para averiguar las películas que dan y dónde las dan. ¿Cómo? ¿Para qué? 4711-2946. 4711-2946. El cine va a tu barrio. Va a los barrios, amigos. ¿Usted recomienda esas películas? Yo recomiendo esas películas. Barrios. Para todos los barrios. Absolutamente. En el Village Recoleta están dando el Festival de Cine Alemán. No era mi recomendación, pero lo recordé. Bueno. No sabía que existía un Festival de Cine Alemán, la verdad. Tengo un libro para recomendar yo, de Julio Cortázar. Lo veo. Es un clásico, Julio Cortázar, pero este libro no es tan clásico, o por lo menos no mucha gente lo lee. ¿Por qué? Porque no es un libro normal de cuentos, novelas. Veo que es un libro bastante grande. ¿Tiene forma de libro? No. ¿De novela? No. Tiene no. forma de cuaderno. Y es una especie de cuaderno. Libro de valija. Collage. Es un collage con fotos y dibujos que son más o menos, hecho como dice Cortázar aquí, se llama La Vuelta al Día en 80 Mundos, de 1968. Y como dice Cortázar aquí, todo libro tiene, todo autor tiene libro de memoria. Y en el primer mundo esto se ve bien, pero en el tercer mundo, si sacás un libro de memorias, sos como medio soberbio. Por lo tanto, Cortázar, en vez de hacerlo como un libro de memorias, es un collage sobre lo que quería poner. Recomienda yaceros, habla de cuentos, habla de cosas cotidianas, habla de su gato Teodoro Adorno como el filósofo. ¿Le puso así al gato? No le puso él y cuenta la historia aquí. Y bueno, es La Vuelta al Día en 80 Mundos, son 80 mundos de Cortázar. Esos libros viejos que están en las galerías, así. Se consigue, supongo que se consigue bastante, pero esta edición, bueno, la que tengo en la mano es muy linda. Tiene unas ranas arriba de una persona en un círculo. Haciendo el salto en rana. El hombre rana, el salto en rana. Fragment. Okay. Eso recomiendo yo. La Vuelta al Día en 80 Mundos de Julio Cortázar, este collage variado de cuentos y dibujos. Muy bien, un cuento, unas películas para ir por acá cerca. ¿Y usted? Vamos completando con teatro. Así ya nos quedan pocos rubros por abarcar. Tengo una obra del colectivo, o sea, el colectivo de teatro Excesos. Y la obra se llama Extraños. Está muy recomendada, es muy linda. Y está en el Teatro del Artefacto, que queda en Sarandí 760. Sale 15 pesos si no sos estudiante y 12 pesos si sos estudiante y lo acreditas. Y está todos los viernes a las 23. Se trata de dos parejas que se entrecruzan. Hay como varios desencuentros, se quieren, no se quieren. Un perfil bastante interesante de cada personaje. Muy linda. Todos los viernes 23 horas en el Teatro del Artefacto, Sarandí 760. Estamos completitos, ¿eh? Porque yo para hacer la ronda voy a hablar un poco de recitales. Escuchá, Gaby, vos cómo irías a este recital. Andrew Tosh y Holly Peavy. Sí, un gran recital. En Niceto, ¿no? Lástima que queda en Temperley este. En Temperley. Andrew Tosh también toca en Niceto, pero vayan a Temperley porque es más barato. Sí, no, está bueno el lugar. Vamos a ir a esa. Y sabes, para el final toca La Cuerda Floja. El viernes que viene en un teatro muy lindo. Vamos a ir, ¿no? Murga amiga. Vamos a ir. Vamos a ir todos. En el Teatro Fray Mocho, es en Perón 3644. El Teatro Fray Mocho, Perón 3644. Murga uruguaya para la familia. Exactamente. La entradita está 10 pesos, nada más. El 21 de septiembre, el viernes a las 9. Día de la primavera. Qué lindo para empezar. Qué lindo, cuando festejábamos el día de la primavera, ¿no? Y nos juntábamos en las plazas, algunos tomaban, otros... Primavera. ¿Qué hacen? Pásame eso. El viernes que viene... ¿Conoces eso? ¿Me puedo tomar un atrevimiento muy pequeño? Sí. Que tiene que ver con el día de la primavera. Levanta la mano, se siente en la escuela. No, claro, sí, porque... Y bueno, alumno porque acá... Pablo, por favor. Ok, bueno. El viernes que viene, el viernes que viene, con motivo del inicio de la primavera, en el Parque Sarmiento va a haber una movida musical interesante. Bien. Parque Sarmiento, acá nomás, en la calle, la avenida Balbín. Llegando casi General Paz. Va a haber diferentes bandas no muy conocidas. Capaz que hay algún grande así. Y nada, va a haber reggae, va a haber una movida así. ¿Usted va a ir? De reggae, yo voy a ir. Yo voy a ir. Si lo quiere conocer a Pablo, entonces. Claro, el enmascarado. Voy a estar con una capa de Juan Carlos Batman y... No, con una capa, no puede ir con una capa. Sí, voy a ir con una capa y voy a ir con un antifaz de Aquaman. La calatero. A partir de las 4 de la tarde. Muy bien. Está bien. A la lata latero también va a ir ahí, porque la lata latero recorre por todos lados. Que suene más fuerte. ¿Qué? ¿Alguien recuerda? ¿Tenemos algún oyente fiel que por yo lo no menos... Yo no vine, ¿me cuentan? Que nos haya seguido los últimos dos programas, el anterior y este. Yo no estuve, ¿me cuentan? El programa pasado todo el mundo escribía a tercermunro@gmail.com, tercermunro@gmail.com, o nos llamaba por teléfono al 47620990, y nos decía cuánto dinero hay en acá, esa lata. Acá, 50.000. Habíamos dicho que era 875. Más de 2 pesos. No, la vez pasada dijimos cuánto era el valor, porque esta vez iba a ser más dinero. Iba a aumentar. Y ahora es más. ¿Alguno recuerda 470? La cifra de la ahora cobro 5,80. Con 80. 5,80. ¿Ahora 6,10? Bueno, 5,80 puede ser. ¿Ahora 7,20? Que 10, menos más 6. De 10 centavos agregamos. Usted llama y acierta exactamente cuánta plata hay y se la lleva toda, ¿eh? La dejamos acá en la radio o tal vez Nico se la lleva directamente a su casa. Esto es en serio, ¿eh? 8,50. A la lata latero. Chicas, si llaman y Nico se lleva la lata a la casa, la van a buscar. Valor agregado. Y hacen un claro. Está poniendo es en combo. Problemas a Gord. El tercer combo. Nico Gord. Seguimos con Tercer Mundo. Sí, no. Quiero, ¿puedo dedicar un tema? ¿Me dejan dedicar un tema? Oh, íbamos a andar un tema y lo vas a dedicar. Bueno, sí. Le dedico un tema a Lara Garay, David Bowie, Space Oddity. No te preguntamos nada, ¿no? No. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 8, 7. ¿Hola? Sí, ¿pizzería? No. ¿Con qué número quiere hablar? Con el 4762-0990. ¿Qué número? 4762-0990. Sí, ese es el número, pero esto es Tercer Munro, un programa de radio. Ah, está bien. Si quiere puede dejar un mensaje. No. ¿Para qué? Bueno. ¿Hace cuánto que no sacudís la sábana con un buen pedo? ¿Hace cuánto que no dejás un surco en la tierra cuando meás? ¿Hace cuánto que no entendés los chistes que escuchás en la radio? Te estás haciendo viejo y falta menos para morirte. Disfruta del domingo. Tercer Munro. Una muerte digna. Domingo, 7 menos 20 de la tarde. Suenan los teléfonos. Qué triste, ¿cuántas ¿no? veces hemos hablado que este podría ser un espacio triste? Porque la gente el domingo se pone mal, porque al otro día hay que empezar un montón de cosas que tal vez la gente no quiera empezar. Más che, pará, me están matando, es terrible esto. Llueve. Suerte que no hay ventanas en el estudio. Llueve sobre mojado. Este clima así como cálido, húmedo que nos está matando. Sexto día londinense en Buenos Aires. Hola. Qué deprimente. Seguimos así. No te vas a suicidar, ¿no? Por ahora, creo que no. Por ahora. Hay que pensar que al fondo de todo siempre hay un arco iris. Nosotros podemos ayudar a la gente que está así. Bajón, bajón, bajón, bajón. ¿Recuerdan cuando dijimos que este era un espacio para ayudar a toda la gente que estaba deprimida? Empezamos nuestras primeras emisiones. Sí. Proponiendo que el domingo fuera el primer día de la semana, que no fuera un día tirado, que lo pudiéramos aprovechar, que Tercer Munro fuera una compañía que levante. Si vos estás así, imagínate cómo estoy yo. Y querés ir un poquito más, que querés estar mejor para poder arrancar otro domingo y entonces así otra semana distinta. Toma mejoralito. Escribinos a tercermunro@gmail.com. Escribinos a tercermunro@gmail.com. Sino que nos llamen, recién nos llamaban. 4762-0990, 4762-0990. ¿Y saben quién nos llamaba? Un invitado especial, nuestro movilero estrella. ¿Está? ¿Hay una persona del otro lado? Tomás. Mariano. Upa. ¿Cómo andás, querido? Muy bien, los voy a presentar. Así se levanta un domingo, ¿eh? Este es el equipo de Tercer Munro. Aquí está Mariano, nuestro movilero estrella. Hi, Mariano. Recorriendo los barrios. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás, Mariano? Muy bien. Estamos en una ocasión especial. Es la inauguración de un cementerio. Uy, qué alegría. Un momento bastante alegre para algunas personas. Se llama el cementerio... Algún día vos también. No sé si te suena, Tomás. Algún día lo voy a conocer, sí. Sí, algún día vos también. Este es el nuevo cementerio. Un día ideal, ¿no? Un día ideal para inaugurar un cementerio. Sí, es un día ideal. Te digo la verdad, Tomás. El cementerio es como el único lugar en donde me siento vivo, Tomás. ¿Por qué? Es así. Sí, sí, es así. Es como yo lo siento. Y mucho más un domingo, imagínate. Vos sabías, Tomás, que los domingos es el día que más suicidios hay, ¿no? Sí, lo manejamos. Dato, lo manejamos, ya. Estadístico. Nosotros luchamos para que esto no sea más así. Ajá. Pero no podemos. Bueno, y... te voy comentando, Tomás. Sí, hay gente. Sí, sí, hay limusinas largas. Están cortando la cinta en este momento. Ay, qué alegría. De la inauguración. Te voy a leer el cartel de la entrada, si te parece. El cartel, el que recibe, ¿no? El que recibe. Es como una especie de cartel de estilo publicidad. Mira, ¿eh? Dice, así sencilla, tonta. Cementerio, algún día vos también. Porque todos algún día nos vamos para arriba. Pero nosotros te enterramos 2 metros para abajo. Está muy bien, es didáctico. Es aparte. Muy sincero, me parece que... Sí, sí, la sinceridad pura. Pero sí. Sigue, ¿eh? ¿Puedo hacer una pregunta? Para, sí. Sí. No, momento que termino con el cartel. Si estiras las patas, estíralas con nosotros. Cementerio, algún día vos también, espera que muy pronto estrene sus parcelas. Bien. De colchones la propaganda. No, bien, tira buen futuro. Muy bien el recurso para la venta al final, ahí. Ajá. Como llama. Está muy bien. A mí me da ganas de morir, mira. ¿Y ahora qué está ahí? ¿El dueño, por ejemplo? Sí, está el dueño, algunas personas, algunos muertos del día de hoy, ¿no? Ya hay gente que hoy inauguró. Sí, exactamente. Aparte están con una movida, están importando muertos, porque como no tienen muchos, en estos momentos están trayendo muertos. ¿De dónde los traen? Del cementerio cercano. ¿Y hay autoridades? ¿Hay autoridades gubernamentales? ¿Algo así? Sí, sí, está el dueño, es un empresario que está ahí muy contento. Ahora están trayendo muertos de Chacarita en este momento. ¿Y trajeron muertos extranjeros? Mariano, perdón. ¿Hay migraciones? Traen muertos extranjeros, sí, también. También traen muertos extranjeros. ¿Pero qué pasa? ¿Está colapsado? ¿No hay lugar? No, la idea es que se vaya llenando de a poco, por eso es que están importando. Te cuento que lo interesante de este cementerio es un cementerio temático. No. Está organizado, por ejemplo, para las personas que mueren por accidentes de trenes, por ejemplo, accidentes ferroviarios. Sí. Entonces hay como... existe un la estación especial. Existe estación Mortadela. Entonces hay un tren en la entrada y en el fondo están todas las tumbas. Después, ya para ir cerrando, después si querés te sigo comentando, para ir cerrando sí, tenemos otra sección temática que dice sindicato, adherimos al paro. Bueno, muerto claro, por paro cardíaco. Exactamente. Ah, qué triste. Entonces los van ubicando y distribuyendo de esa manera. Está perfecto, es muy organizativo. Está muy organizado, exactamente. Bárbaro. Le puedo hacer, no sé si viene al caso, ¿usted conoce el cementerio de Matías Alé? No lo conozco. No lo conozco. No tengo el placer. ¿Sabía la historia de que tiene? No la conocía. ¿No la conocía? No. Tiene un cementerio. No sé si es así temático como este, también. Y, no. ¿Y en este momento ahí están velando a alguien? ¿Están enterrando a alguien? Sí. Está descendiendo en este momento. Ay, qué momento emocionante, por Dios. No vaya a hablar con los familiares. Dice... no haga morbo. ¿La lápida morbo. Dice la historia de cuándo murió? ¿Cómo murió? No, está muy lejos en este momento. Si querés me acerco. A ver. Si querés me acerco. A ver, me estoy acercando en estos momentos. ¿En qué organización está? O sea, ¿en qué fila está? ¿Muertos está cómo? En la fila estación Mortadela. Ah, mirá. Sí, tren. Lo atropelló un tren. Increíble que apenas empezó y le va tan bien, ¿eh? Sí, a ver, dice Martín Gómez. Cruzó sin mirar. Se lo llevó puesto el tren Sarmiento en la estación. ¿Qué pelotudo? Dice así, se lo llevó puesto. Bastante extraño, ¿no? Que hayan hecho... bastante directo. Sí, bastante directo. Pero está bueno saber las historias igual. Sí, muy interesante. Me intriga mucho cómo es el cementerio en cuanto a decoración, el lugar de velatorio, qué... Pero no es una casa. Lleno de colores. De joda. Y pero tiene secciones ya bastante extravagantes. Podría claro. ser bastante extravagante en su diseño también. ¿Sirven ponche? ¿Qué ves? ¿Qué ¿Cómo, ves? ¿Cómo? ¿Sirven ponche en algún momento, en algún lugar? No. ¿Hay salón de fiestas? No. Hay salón de fiestas, sí. ¿Y qué se festeja? ¿Cómo? ¿Qué se festeja? Pero es obvio. Bueno, vemos un poco de música, un poco depresiva también. Ah, mira. Muerto. Hay algunos familiares bailando en estos momentos, abrazados. Pero eso no es un velorio, entonces. Sí, se festejan velorios aquí también. ¿Y de personas esa no deseadas por ahí de la familia y bueno, después que lo entierran, hacen el festejo. O la guita, ¿no? También. Che, exactamente. Te hago otra pregunta. Dando vuelta. Te hago otra pregunta. ¿Hay kipá para los judíos? ¿Hay, digamos, tiene dividido religiosamente? Porque sí. Viste que los hay sí, cementerios sí. para católicos, cementerios para judíos. Sí, sí, está todo dividido. Supongo que debe estar el sector Mortadela Collar. Totalmente. Claro, totalmente. Sí, la B. Especialmente la Mortadela. Increíble esta historia. Mariano. Sí. Vos realmente me dejó mal eso que dijiste de festejar una muerte. Sí, y bueno, hay gente sin escrúpulos. A mí me parece perfecto, perdón, sí. ¿no? Les cuento que en Pakistán, creo que es, llevan el muerto a los lugares que más les gustaba el cadáver, a las fiestas, a comer mucho, lo llevan a todos lados, me parece algo increíble. Ahí quiero igual agregar que eso también se hace acá, es una tradición que viene de la parte como... asiática, más, ¿no? Sí, más de oriente árabe, que lo que se hace es, en vez de velar a la persona, se hace como una caravana y se van pasando por los lugares más importantes de la vida. Esto es... me asusté, pensé que me ibas a decir, lo hacen shawarma, perdón. Perdón por un poquito el humor negro, perdón. Mariano, esto establece una ridiculez, pero vos tenés paraguas, ¿cómo estás vestido en esta...? En estos momentos tengo un piloto negro, anteojos negros, zapatillas rojas, los auriculares y escuchando Tercer Mundo. Ah, está muy bien, obviamente. Mariano, nuestro movilero estrella, anduvo por el cementerio. ¿De dónde queda, me dijo? Hacia aquí en Munro, en un descampado que había y bueno, los empresarios lo han comprado. ¿Eso es legal, perdón, en este momento? Sí, supongo que es legal, por supuesto. ¿Usted certificó los papeles? Y... estuve controlando, sí. Estuve controlando. Muy bien. ¿Qué va a hacer? ¿Nosotros le pagamos por las dos horas? Ahora en instantes voy a estar saliendo. No, ahí sale cerca de del río, ya en instantes. Ya estoy saliendo cerca del río. Bueno, andate rápido. hay un concurso de barriletes. ¿Tenés la bici? Sí, tengo la bici. Buenísimo, dale. Uy, cómo cambia, cómo sube esto, ¿eh? Hablamos en un rato, Mariano. En un rato hablamos. Una experiencia tuvimos en un cementerio de por acá cerca con Mariano González, nuestro movilero estrella, que hoy se ha unido a este equipo de Tercer Mundo. Muy bien, ¿eh? Primer salida, excelente, muy bien. Manejó muy bien los tiempos. Todo perfecto. Un tipo que está bastante deprimido, en realidad. Y sí. Si usted está deprimido, ya se lo dijimos, y está medio bajón con este día, envíenos un mail a tercermunro@gmail.com y vamos a resolverlo. Así, de esta manera. Under Pressure, de Queen. La reina. Con David Bowie. Yeah. Watching some good friends scream, let me out. Tomorrow gets me higher. There's a lot of people on the streets. Tercer Mundo. Un partido suspendido. La Universidad Nacional de 3 de Febrero realizó un estudio, de estos que hablamos muchos, sobre consumo, percepción e incidencia de la crisis energética en Capital Federal y Gran Buenos Aires. El problema de abastecimiento de energía y de combustible no se encuentra dentro de los principales temas de la agenda de la opinión pública, pero sin embargo el 67% de los entrevistados manifiesta haber modificado sus hábitos de consumo como consecuencia de la crisis. A hablar de crisis. El 41,9% considera que este problema tiene más de 5 años de antigüedad, o sea que no es una cosa nueva. En relación al tiempo esperado para la solución de este problema, se observa que el 38,1% de los entrevistados consideran que oscila entre 1 y 5 años. O sea que va a tardar todo ese tiempo en resolverse. Es decir, que será una tarea que deberá encarar el próximo gobierno. No especifica, a ver, qué gobierno. Es nuestro lema. ¿Qué ruido? Hablando de crisis. Hablando de crisis, hay una crisis en Tercer Mundo porque en todos lados hay crisis. Una crisis, ¿no? Morenis. ¿Una crisis moral? Morenis. Una crisis morena. ¿Ella es nuestra crisis morena? Sí, ella. ¿Un pasito o algo? Es nuestro jugate conmigo. La lata, no yo. Shirley quiere producir un programa de televisión, no sé si eso tiene. Shirleyitas. Sí, estaba pensando, chicos. ¿Y vos es nuestra Brigitte Bardot. ¿Vos hacés las coreo y todo? Bueno, lo de Cris Morena venía por Crisis Morenis. Claro, che, ¿qué tenés ahí en la mano? Yo lo que quiero decir es que podrán decir mucho de Tercer Mundo, pero a pesar de la crisis, juntamos unos morlacos. ¿Unos morlacos? Nos pusimos morlaco acá. ¿Cuánto dinero hay en la lata? Es la pregunta que nos hacemos hoy. Si usted llama por teléfono al 47620990 o nos manda un mail a tercermunro@gmail.com y adivina específicamente cuánto dinero hay, se lo lleva. Entrego. Y es también nuestra manera de ayudar, ¿no? Porque qué lindo, claro, arrancar el lunes. Obvio. Con unos pesitos de más. ¿Cuánto hay? ¿Qué te podés comprar con la plata que hay ahí? ¿Alguien va adivinando? 100 gramos de cocido y un equipo de música. No. Tiran no, acá resultados. Te podés comprar un cassette de. El primer cassette de Los Nocheros. Ok. ¿El primer cassette, vos decís? Sí, sí. Te voy a comerte el corazón a besos. ¿Ese es el primer cassette de Los Nocheros? Sí, también te podés comprar un kilo de lechuga y... Está complicado, ¿eh? Le digo que la verdura ya dejó de ser un parámetro. Y capaz te regalan la cibulette. Podés comprar un par de kilos de tomate y te digo mucho con eso. Podés comprar un par de kilos. Un par de kilos no podés. Todo depende de dónde compres los tomates, Shirley. Ah, bueno. Hablamos de esto y un poco más aquí en Tercer Mundo, tercermundo@gmail.com. Nira Dinerstein nos mandó un mail. Arriesga, dice 8,45. No, hasta el final del programa no vamos a revelarlo. No. ¿El sobre? ¿Quién tiene el sobre guardado? Escribano. Cerca, te tiro un dato, cerca. Para. Hoy hay escribano, ¿no, Tommy? Vino aquí el escribano Chaychovsky, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va a Tercer Mundista? ¿Todo bien? Me da la mano, es el escribano tiene que saludar siempre que viene. Por supuesto, mayor gusto, ¿cómo va? El que viste calza. ¿Cuánto calza? 42 y medio, 39 en Estados Unidos. Tome, este es el sobre, lacrelo, por favor. Ok. ¿Lo tiene? Es una lacra esto. Sí. ¿Está? ¿Tiene está ahí? Está, ahí, tengo, ¿usted tengo, tiene el número de cuánta plata hay? Tengo el número acá. ¿Lo tiene el sobre? Cierra el sobre. Cierro, cerramos. ¿En pesos, ¿Hay 8,50? No. Negativo. No hay 8,50. No. Sigan probando. Tercermundo@gmail.com. Nos vamos. Están así cortito, cerca. Ya volvemos. Estás en Signos FM. Estás siendo parte de la radio. Sin límites para el misterio. Usted se internará dentro del mundo de lo desconocido, lo inexplicable. Iremos develando incógnitas universales y de la mente, fenómenos paranormales, bioenergía, tarot, numerología, terapias alternativas, ciencias, ecología y mucho más. Sin límites para el misterio, lo que usted siempre quiso saber. Todos los martes a las 19 por Signos FM, con la conducción de la profesora Doris Ortellao. Envía un SMS con la palabra SIGNOS al 5588 para mensajes, concursos y saludos. 5588 SIGNOS al 5588. Para saber cómo piensan los jóvenes, tenemos que escucharlos. San Antonio Radial. Todos los lunes a las 19, una hora con todo lo que te interesa y la mejor música. San Antonio Radial, un espacio conducido y producido por alumnos del noveno año del Colegio San Antonio. Los domingos a las 20, Matilde López Camelo los espera en Caminando. Una hora para compartir poesías y la mejor música de todas las épocas. Caminando con Matilde López Camelo por Signos, otra manera de hacer radio. En 96.5 MHz. Está en el aire. Signos FM. Desde el partido de Vicente López. Una ciudad para vivir. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez pasando una exquisita receta. En un dial de no más de 96.5 de diámetro, poner cuatro noticias, algo ácido que corte, 20 minutitos de música, un juego de azar y dos o tres mensajes. Mezclamos bien y ¡voilà! Una rica receta de domingo, sobre todo cuando llueve, ¿eh? Ponemos a cocinar dos horitas, de 18 a 20 horas, a fuego lento. Tercer Munro. La cocina de un programa de radio al horno. Qué lindo cocinar al horno. Está operando nuestro operador, como siempre. Ese hijo de puta. Nuestra productor. Nico Gart. Hoy nuestra consigna, ¿cuál es, Nico? No te hagas gracioso, por favor. ¿Cuánto dinero hay en esta lata? Che, para. Gaby, ¿estás bien? ¿Gaby? Me siento un poco mal, me duele la panza, cabeza. ¿Qué pasa? Estás un poco pálido, Nero. Tercermunro@gmail.com. Sí, no sé, me parece que bloqueo 47620990. Puede decirnos cuánto dinero hay en esta lata. Pará, en serio. ¿Qué pasa? Me siento mal, viejo. Pará, che, Tommy, pará un poquito. La plata va y viene, pero se está sintiendo. ¿Quieres salir, mal, Gaby? ¿Es en no. serio? ¿Tenés por ahí una tanda, Nico, o algo para mandar? Así. Tengo ganas de salir. ¿Puedo salirme? ¿Puedo irme? Ah, ¿te vas a ir afuera? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Me siento mal. Me hizo mal el bloque ese de la muerte. ¿Y? Y comí algo malo, creo que comí champiñones pasados, una cosa así. Bueno. Se va a desmayar, parece. Andate a tomar algo. Traele papas fritas. Llamen a ese, ¿cómo se llama? El coso. El toxicología, ¿cómo se llaman? Llamen a toxicología, una ambulancia por ahí, por favor. Dale. A ti, sí, clínica. Sí. Levanta, está hablando mal, me preocupa un poquito. Está diciendo incoherencias. Se cayó. Gabriel, ¿qué hago? No sé qué hago. Sácala fuera. Necesitamos ayuda, por favor. El señor Gabriel, suerte. Agua, suerte. Tráeme agua, un poquito, un vasito de agua, por favor. ¿Va a sobrevivir? ¿Está bien? ¿Está estable? No, lo perdimos. No, pará, boludo. ¿Qué hago? A ver, Gaby, quédate. Suerte que estamos comunicados por teléfonos, ¿eh? Suerte que alguien nos va a salvar, ¿eh? Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Se escucha? Está saliendo al aire acá, necesitamos ayuda. El señor Gabriel acaba como de morir, no responde, no sabemos qué hacer. ¿Pero hacer algo eso? Bajá la radio, la tenés al palo ahí, ¿no? Sí, no, porque... ¿Ahora? A ver, todo, escucharon por el teléfono. Sí, para que la apago. No va a sobrevivir en todo este tiempo, Gabriel. Hola. Sí, ahí está. ¿Se escucha mejor? Ahí estamos, perfectamente. Bueno. Ariel, estamos aquí porque nuestro compañero Gabriel está mal, está desmayado en el piso. Necesitamos, ¿cómo resucitar esta situación? Tengo que ver si sirve el pibe. Sí, necesitamos saber si está vivo. ¿Cómo me doy cuenta que está vivo? ¿Pero sirve el pibe o no? Sí, sí, sí. ¿Ustedes quieren que lo reviva? Sí, lo necesitamos. Sí, por favor. Bueno, primero, ya llama a la ambulancia. Lo primero, llama al productor, ya está llamando a la ambulancia. ¿Cuál es el número de la ambulancia? ¿Cómo llamo una ambulancia? No, pero vos sos estúpida. Sí, 911 puede ser. Sos estúpida. 911. Listo, no, hay que saberlo. No, el productor sabe. El productor sabe, ya lo llamó. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Tiene pulso? ¿Tiene el control en el pulso? En la mano. Sí. Ya, me tienen que decir ya si tiene o no tiene. Tiene, está vivo. ¿Tiene? Sí, pero leve. Bueno, ¿está respirando? ¿Cómo hago para saber si está respirando? Y le pones un... ¿Respira? A ver... Sí, respira. Respira. Respira, bueno, primero, si respira está todo bien. Ahora nada más tenemos que dejar que respire. O sea, no lo tenemos que tocar. No lo toco y espero a que venga el médico. Exactamente. A ver... Ponele la cabeza en hiperextensión. O sea, para atrás. Si está acostado, ponésela para atrás. Ahí está. Que respire mejor. Abrí los ojitos. A ver... Gabriel, vení. Abrí. Uy. ¿Respira? Hola. Hola. Él te salvó, ¿eh? Él te salvó. Muchas gracias. Para algo sirve estar en un programa de radio. Bueno, este pequeño juego que presentamos aquí, como que un compañero se moría. ¿Cómo? Sí, era mentira. Yo sé que vos lo creíste, pero no. Yo me sentí mal, en serio. Uy. Menos mal. Ariel, vos estabas aquí para ayudarnos, para comentarnos qué hay que hacer en esta situación. Todavía no presentamos, claro. ¿Por qué Ariel está en este programa de radio y lo tomamos como una persona autorizada para decirnos... La voz autorizada. ...cómo resucitar a Gaby? ¿Quién sos? Espera que no escucho porque tengo a mi sobrinita acá que la quiero... Me parece que va a morir ella. ¡No! ¡Por favor! No. Bueno, Ariel es un guardavidas. Sí. ¿Cómo anda, Shirley? Es un guardavidas en el que nosotros confiamos... Para que nos comente un poco qué hacer en una situación de emergencia. Nuestro guardavidas amigo acá en Tercer Mundo. El famoso RCP. Exactamente. ¿Qué pasa si una situación como la que nosotros recreamos acá con bastante humor y sin tomarnos tan seriamente? ¿Qué pasa si estamos en un lugar y alguien se nos desvanece al lado y nos agarra la desesperación? A mí, por ejemplo, el colectivo sí, bueno, con hola, la señora. ¿Se escucha ahí? Sí. Hola. Hola. Te escuchamos perfecto. ¿Te escucha? Sí, te escuchamos perfecto. A mí me da miedo a veces las señoras en el colectivo que siento que se me va a desmayar. Bueno, primero, cuando pasa algo así, hay que encontrar rápidamente los signos vitales. Y si respira. Sí. ¿No? Si todo si eso... respira, lo tienen que dejar. Porque la gente normal, o sea, no está capacitada para... agarrarlo y verificar las cosas que tiene, ¿no? Y sí. Urgentemente, bueno, llamar a la gente normal a la ambulancia o a algún hospital cerca. El problema está si no respira. Exactamente, pensemos que ojalá que no, nunca, pero ¿qué pasa cuando no respira? Bueno, cuando no respira es porque, y no tiene, o sea, pulso, es porque o si tuvo una... tiene enfermedad o tiene algo, es alguna persona cardíaca, algo. Y ahí depende, porque siempre hay un médico o un guardavidas o algo sí, especializado, ¿no? Si hay alguien que sabe que dejarlo, si obviamente. Si ya llega a estar ahí, por ejemplo, y no respira, automáticamente RCP. O sea, cabeza en hiperextensión para atrás. ¿Cómo es eso? Explica cómo es la y posición. Y bueno, ahí yo me pongo a la altura del corazón, del tórax. Sí. Y le empezamos a dar el masaje duro y parejo, o sea, hasta que venga la ambulancia. Lo que pasa que en la Argentina de hoy, sí, si yo llego a tocar a alguien en la calle y se llega a morir, que ojalá que no, sí, me pueden hacer un quilombo de acá a la China. ¿Eso? Pero en algún natatorio... si estamos en un natatorio y pasa eso, ahí yo lo puedo actuar todo bien y bueno, le damos, hacemos 30 compresiones, o sea, 30 masajes, y si tenemos a alguien que nos quiera ayudar, dos insuflaciones por la boca. Respiración boca a boca. Que venga la ambulancia, ¿no? Respiración boca a boca, decís, y masajes donde está el corazón. A la altura del tórax, más o menos. Esto, lo que vos decías de una situación en la calle, aunque vos especialmente que estás habilitado para esto, aún teniendo un título de guardavías en la vía pública, ¿no podrías hacer la RCP a una persona? Y yo como soy, yo sí. Bueno, pero por eso, vayamos a una situación, a ver, que no, más real. Si, por ejemplo, estás con un amigo o alguien que no te vas a poner a pensar si te puede pasar algo o no, ¿qué tenés que hacer realmente? Si se cae así, desmayado, de una. No, espera, no te escuché nada, perdona. Y si estás con una persona que es como un amigo, como que no vas a pensar realmente si te puede pasar en el marco algo legal de lo que pasa. Dijimos, hay que poner la cabeza en hiperextensión, que significaba como para atrás, así, ¿qué es lo que pasa? ¿Y entra, se puede permitir que entre más aire? Ahí, porque automáticamente, si yo pongo la cabeza en hiperextensión, estoy tratando de que la lengua, al estar acostado, la lengua es como... si estoy inconsciente, la lengua se va para se apoya en la garganta, ¿no? Y es como que la primera impresión, si yo estoy inconsciente y no le meto la cabeza en hipertensión, puede morir por asfixia, o sea, muere por una asfixia en la lengua. O sea que automáticamente, si yo pongo la cabeza en hipertensión, ahí la lengua es como que se destraba. Perfecto. Y después, bueno, compresiones, exponemos. ¿Qué hacemos? Yo me acuerdo lo que vi en películas. ¿Qué hacemos? Ponemos las dos manos arriba del tórax y compresiones fuertes. Sí. Sí, se apoya más o menos, ¿viste? La palma de la mano a la altura del tórax. Se agarran las dos manos. Y Tommy, se intenta. Es como que, ¿viste? Cuando inflas una pelota. Sí. Ahí le empezás a dar. El inflador de Piojo López, sí. No te escucho, pana. Nada, no importa. El inflador de El Piojo López, te agradecemos muchísimo, la verdad, esta comunicación para saber un poco cómo hay que actuar frente a estas situaciones. Igual nos alertaste, te podés comer un juicio si intentás salvar a alguien. Igual. No es ese el mensaje. Sean fieles igual a su instinto y si necesitan hacerlo, hagan lo posible para salvar la vida a alguien. Pero bueno, muchas gracias, Ariel, por comentarnos qué hacer en una situación como esta. Bueno, me alegro que le haya... ojalá que le haya servido de algo. Hasta luego, un abrazo, sirvió chau, chicos, muchísimo. Chau. Muy bien, para saber un poco, de toda la vida. Chao, hasta luego. Nosotros seguimos igual acá, esto es Tercer Munro. Y la pregunta del día es cuánto dinero hay en esta lata. Arriesgan. 8,25. A ver, ¿lo traes al escribano? El escribano, 8,25. Sí, no, la verdad que no. No es 8,25. No es 8,25. A no. ver, para sigue estando cerca igualmente. Estamos 8,45 estaba cerca, 8,25 también está cerca. Tampoco hay mucha diferencia entre esos dos. Pero no viene mal los oyentes de Tercer Munro. Falta precisión. Gabriela arriesga 6,20. No. No hay 6,20. No, soy el escribano que más habla en los medios de comunicación. ¿Cómo es el escribano que más habla? ¿Usted? El escribano me parece que tiene ganas de que la gente no hablan. Acierte. El escribano quiere prensa de Tercer Munro. Si quiere hacer millonario con nosotros... No, para... no. No está ni cerca. 6.25 dijo. Sí. No, ¿cómo? No está 6.20 ni... dijo. 6.20. Bueno, está un poquito. 20, está... 25 no tanto. 20 está un poco más cerca. Un beso para Gabriela, que mañana cumpleaños, ¿eh? Seguimos nosotros. Esto es Tercer Munro. Todavía queda un montón de cosas. ¿Sabías que para cambiar una lamparita no hace falta cortar la luz? Tercer Munro. Un programa del carajo. Transitamos varios aspectos de la realidad durante todo este programa. Y volvemos ahora al que nos da comienzo, como siempre, el que nos pone con los pies sobre la tierra. ¿En qué país estamos? ¿Quién es nuestro presidente? ¿Nuestra primera dama? ¿Nuestra próxima presidenta? Es una pregunta. ¿A qué vamos ahora, Shirley? ¿El tema de la semana? No, nuestro tema... No tenemos una agenda tan propia, pero vamos a seguir con lo mismo que la primera parte de este programa. ¿Vos tenés agenda de periodista? Sí, tengo agenda de periodista. Sí. Así con todo y ordenados por ejemplo, por economista, escritor y todas esas cosas. Podría decir que tengo. No voy a ahondar mucho en el tema porque... Si usted quiere un teléfono importante, de esos que son los teléfonos del poder, la llamo a Shirley. ¿O no? Sí, ¿cómo que no? ¿No vas a entregar? Muy bien. Ahora, no, veníamos con esto. Seguimos con Jorge Julio López. No vamos a seguir hablando de lo más fáctico de su desaparición o de las hipótesis que se manejaron hasta el momento, como hicimos en el primer bloque. Pero hay una noticia que a mí me llama la atención. Me llama la atención que no haya salido en ningún lugar y que la forma de enterarme fue en la facultad, para decirlo, y buscándolo en internet. Están muy pocos medios, y especialmente en medios relacionados con lo social. Justo que veníamos hablando hoy de esto de la selección, qué cosas salen en los diarios, y pensar que lo que no sale en los diarios no existe. ¿Qué temas no se levantan? ¿Qué cosas queremos definir como injustas y qué cosas nos pueden resultar muy injustas, pero igualmente nadie las publica y nadie se hace eco de eso? Con motivo del aniversario de la desaparición de Julio López, varios movimientos en la facultad, en la Universidad de Buenos Aires, se plantearon, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Vamos a hacer un festival en recordación? ¿Vamos a convocar una marcha? Hubo una de las agrupaciones que se llama Plan B, que no tengo, hay que decirlo, ninguna ni simpatía ni disidencia particular, solamente que está involucrada en una noticia bastante llamativa con ese tema. Decidieron convocar a la marcha y reclamar en manifestaciones gráficas la aparición con vida de este señor. Lo que pasó... ¿Qué eran? ¿Gigantografía? Lo que pasó es que, acostumbradísimos en esta ciudad a las campañas sucias, a que haya carteles por todos lados, a los grafitis, casualmente, sabiendo que es algo que en general no está penado y que no... O sea, legalmente debería, pero la policía, si ve a alguien, hace la vista gorda, en general nunca pasa nada. Perdón, ¿vos nunca viste a los muchachos que escriben todo? Sí, yo sí. Ah, no, entonces, ¿cómo no los van a ver? Justamente hacen la vista gorda, los ven, pero se hacen lo vivo, no pasa nada. El tema es que hay un muchacho de apellido Greno, un chico que estudia ciencia política en la Facultad de Ciencias Sociales, que por pintar en una de las paredes de la facultad, de la sede de Marcelo T. Alvear y Uriburu, por reclamar la aparición con vida de Jorge Julio López, está acusado, va a ir a juicio oral y podría llegar a cumplir hasta 4 años de cárcel por este delito. Es verdad, nadie va a negar que puede ser vandalismo, como se quiera llamar. Pero llama mucho la atención que, sabiendo que en principio que es una facultad que está toda pintada y que todo el mundo ve cuando la gente la pinta, que hay carteles de todo, que cuando fue la última elección a jefe de gobierno porteño estaba lleno de carteles en lugares donde no se podía y nadie decía nada. Contaminación visual. A este chico de repente lo agarra la policía reclamando la aparición con vida de Jorge Julio López, lo llevan en cana, estuvo 17 horas en una comisaría y cuando lo dejaron en libertad, mágicamente se hicieron trámites muy veloces para que se dé un juicio oral, o sea, para que sea cuanto antes y para que se lo puedan condenar, porque es muy raro que un juicio oral se dé con algo tan banal, como podríamos decir. El tiempo en los juicios varía completamente del caso. Este es un caso completamente extraño. La única persona debe ser que le vayan a hacer un juicio por pintar una pared. No estamos criticando si está bien o si está mal, pero que a nadie le hacen juicio, seguro. Es ridículo y llama la atención. Ahí está circulando un mail y como un newsletter por parte de Indymedia y de la agrupación Plan B. Newsletter. Ay, perdón, no lo dije, como siempre digo, un newsletter. Con información escrita por la agrupación Plan B, contando cómo se dieron las cosas y denunciando. ¿Y en qué está la situación del chico este? Este chico va a ir a juicio oral. Podría, como dije, podría tener una pena de entre 3 meses y 4 años. La causa es por daño agravado. Y justamente lo que dicen ellos es eso, que la rapidez con la que se hizo llama la atención y que creen que la desaparición de Jorge Julio López, cumpliéndose un año, esto que hace la policía es una provocación y es como una represión sobre todo este lío que está habiendo. A ver, estamos hablando de desaparecidos en democracia, estamos hablando de un gobierno que no puede mantener la integridad de las personas y de repente un chico que está reclamando tiene esta pena. No hay mucho más para decir sobre esto, solamente que queremos difundirlo desde este mail. También se convoca a todas las personalidades, organizaciones políticas y sociales y al conjunto de la sociedad a repudiar esta provocación y exigir la libre absolución de Fernando Greno, que es este chico. Nada más para pensarlo, si no lo sabían, entérense. Si alguien de los que nos está escuchando cree que puede hacer algo, un abogado o alguien que sepa un poco sobre estos temas legales y que le interese colaborar, puede buscar en internet en Indymedia y aparece toda la información. Casos que no salen por ningún lado. Cuando hablamos de selección de la información, acá tenemos un contraejemplo de cómo existe. ¿Esto lo viste vos en algún lado? Ningún lado. Hay que... tres archivos en internet que es tienen exclusivo, que ver con esto. Es exclusivo, pero yo no creo que haya que hacer alarde de las cosas exclusivas. Porque si no, al final, ¿qué es información para nosotros? ¿Con qué discurso vamos ahí? ¿No era un bien público la información? Lo que menos queremos es que quede acá. Vamos a seguir con cosas que no tienen demasiada así vuelta en los medios de hoy en día. Un poquito vamos a recordar aquí en Tercer Munro. Escribir un árbol, tener un libro, plantar un hijo. Tercer Munro. Entendé lo que puedas. A 31 años de la Noche de los Lápices, noche nefasta donde 10 estudiantes de La Plata fueron secuestrados y luego torturados y desaparecidos. En 1976, un 16 de septiembre como hoy, Tercer Munro recuerda con un poema. Hoy me he quedado inmóvil observando el recuerdo, el beso que se estrellaba en el muro. Flor o acero, ni ángel ni desángel, solo la verdad desnuda. La voz es un reclamo de amor y un instante duro. Pero las manos no pierden el momento de tus manos. ¿Dónde estás? ¿En qué tiempo? ¿En qué mundo te encuentro? ¿Hasta dónde estiro la mirada para verte? Si me dieras una señal, el próximo 31 de diciembre me llegaría hasta vos. No creas que no te busco, no me olvido, pues no hubo adiós, nos dijimos hasta luego. Por favor, que las aguas del mar te traigan hasta mí, o la soledad del otoño, o las flores de la primavera, como quieras, pero no dejes de volver a lo que soñamos. Si no es conmigo, ojalá que igual estés en paz. ¿Te acordás? Habíamos quedado en ir de vacaciones o de juntarnos todos los chicos a tomar cerveza. Pero estoy solo. Ni vos ni ellos han vuelto. Y yo camino mirando a ver si los encuentro. Me junto con sus madres, padres, hermanos, tíos, amigos. Y no sé qué decirles. ¿Dónde están las palabras para ellos? Todavía no he aprendido a no desafinar. Y las idas a las villas. ¿Qué es esto de sobreviviente? Por favor, que algún día los encuentre. De Pablo Díaz, dedicado a su novia... Claudia Falcone, en junio de 1985. Tu tiempo es un vidrio, tu amor un fakir, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz, si la sangre.